Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en El Galponcito, mañana en Espacio Memoria, lo reiteramos, será a las 20:30 horas, allí en Libertador al 8100, lo que era la ex ESMA, lo que era sí, la ESMA. Y ahora suele es el poner muy Memoria. Lindo ahí, sí. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a dar una vuelta en submarino. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que también podría titularse ¿Cómo comportarse en un submarino? ¿Que hay un comportamiento en particular? Sí, naturalmente. Hay una etiqueta de los submarinos, una conducta recomendada por razones de protocolo y de educación, pero también de seguridad. Bueno, claro, sí, uno no puede estar... ¿Por qué no puede ir a un submarino y ponerse a respirar así a lo loco? No, a lo loco no, uno respira normalmente. No, pero habiendo escasez de aire, lo aconsejable y lo elegante en un submarino es una respiración cortita, sí, y apenas dos veces por minuto, ponerle, lo indispensable para mantenerse con vida. Pero señores... Y si va un tipo y empieza... así, en el submarino... Bueno, a los 10 minutos nos quedamos sin aire y nos asfixiamos todos. No, pero cuando le eso dicen... Eso es lo primero que el capitán les dice cuando zarpan. Bueno, muchacho... mesura con la respiración. ¿Le dicen eso? Yo no lo escuché nunca. Nada de jadeos... Turnemos, ¿no? Incluso para respirar. Mire, mientras más lo dicen, peor es... Sí. Porque le da ansiedad a uno, ¿no? Sí, cuando y nunca le dicen... falta, yo he visto películas de submarinos, donde hay siempre un mal amigo que se respira el aire de los demás. Así como en el desierto está ese que a la noche afana de las cantimploras. Sí. Hay uno mezquino que en el medio de la noche empieza. No, no, señor. Y acumula. Y se acerca a las literas y a las camas de los compañeros. Y le respira por todas partes. No, sí. Le respira adentro los zapatos, ¿viste? Todo el aire que queda y se lo respira. Ay, y se duerme como diciendo, ¿qué me importa? Pero no se guarda el aire así. Uno no se sobreoxigena. Bueno, no sé. No funciona así lo del tema del oxígeno. Ahora bien, un submarino es un lugar chico, ¿no es cierto? Es pequeño. Yo he visto uno ahí en... Porque acá no hay mucho submarino. No, no hay. Especialmente... En la tierra no hay. No, pero había uno, creo que cuando fuimos a Mar del Plata. En Mar del Plata había uno que estaba estacionado ahí esperando. Está ahí amarrado a ver si se sumerge o no se sumerge. Sí, sí. Y no parecía tan grande eso. No, son chicos. Entonces vamos todos amontonados como perejil en maceta. Sí. El crucero de turismo en submarino es una cosa que camina poco. Porque mayormente no se puede apreciar el paisaje si no es espiando por el periscopio y de a uno, y con un ojo solo. No, no se puede. O sea, es muy limitado. Por ahí te toca un submarino muy lleno de gente, que es lo peor que te puede pasar, y te pasas haciendo cola, nada, mirás un poquito, ya está. Te tocan de atrás. ¿Y qué viste? Nada, no se ve nada. No se ve nada. Además que uno va... Y mucho mejor es ir en el Conte Biancamano. Sí. Uno va en un plan romántico. Claro. En un viaje dice, va, sale a cubierta. ¿A qué sale uno a cubierta con su novia? En el submarino, a ahogarse. ¿Y en el crucero? Va en busca de claro, una de locación. Tener amor al aire libre. Ah, así una locación que, propicia que es tan para el fresco, amor. Fresco, ¿no? Claro. Uno que por ahí está, vive en un departamento que es muy caluroso y el amor siempre es sinónimo de sofocación. Entonces, por ahí, cuando hacen un crucero, sale el matrimonio y dice, ay, dice, vamos a hacer un poco el amor al aire libre. No, no funciona que así. Que por lo menos está fresco. ¿Cómo por lo menos, señor? No, se ve la línea de horizonte. Ah, oh, sí. Esa debe ser la raya del horizonte. Es un momento para conectar con la fuerza del amor. Sí, con... espera un momento. Pero eso, en el eso mismo, ese mismo plan, trasladado en un submarino, al submarino, el submarino fracasa. Además, disculpe que se lo diga, pero es un poco antihigiénico. ¿Es antihigiénico? Porque siempre te respirás, el mismo aire te lo respirás muchas veces. Bueno, no, pero está, eso dirá, ¿qué me hace el gesto de como rezando? Como diciendo, hay que respirarse muchas veces el mismo aire. Sí, pero no se recicla. Hay olor a todo, hay olor. la comida, la hicieron el primer día, la seguís oliendo todo el viaje. No se puede cocinar ahí abajo. ¿Y qué? ¿Comemos todos crudas las cosas? No, y sí, se lleva las viandas, los sándwiches esos de la estación de servicio que vienen en un plástico. Es clásico, en el submarino son clásicos los manjares de estación de servicio. Y bueno. Son los peores, ¿no? Se lleva esas comidas y después cada tanto igual sube a la superficie el submarino. Sí, cuando ya están todos a punto de morir asfixiados. Ah, porque ahí sí. Abren las ventanillas y dicen, menos mal. Y después se sumergen otra vez, porque si no, no anda el submarino. Bueno, no, pero sí, puede ir con la escotilla abierta. No, le entra el agua, le entra. Pero bien entra salido. Agua dentro del submarino, chao. ¿Chao qué, señor? Estoy saludando. No, pero yo le digo, el submarino con la escotilla abierta tiene la escotilla elevada sobre el nivel del agua. No entra nada de aire. ¿No entra nada de aire? Aparte, por ejemplo, usted va por el Ecuador, el agua está caliente. No, el agua... Sí, el agua del océano está caliente. Y más abajo. ¿Abajo, al revés? Abajo está caliente, sí. ¿Cómo va a estar abajo más caliente que arriba? En general está más frío. Bueno, lo dicho. Y bueno, además según las corrientes marinas, ahí en el Pacífico... Está más caliente abajo. ¿Mucho más abajo? Está más caliente. Si no, porque el agua de los mares congelados... se congela primero arriba que abajo, porque abajo está más caliente. Y no se congelaría abajo y arriba habría agua y usted encontraría el hielo abajo. No. No, porque el frío de la atmósfera... Entonces el agua está más caliente abajo que arriba. Sí, ahora, pero... usted me dice, eso en realidad es porque el hielo es más liviano y va para arriba y el agua sin congelar queda abajo. Queda abajo, pero está más caliente que la de arriba. Sí, cuando queda abajo, sí. Entonces vamos a lo que yo digo. No, pero eso es la zona fría y en invierno... ¿A qué estamos jugando? En la atmósfera, en esa parte, hace frío, pero si usted agarra un lugar cálido... Después de todo acá, el capitán soy yo. No, señor, pero me está diciendo una cosa, me hace salir al agua, me voy a congelar. Ahora, ¿cómo se sabe en un submarino, por ejemplo, cuándo es de día y cuándo es de noche? Y tienen un indicador que le dice de día y de noche. ¡Oh, qué barbaridad! Pensar que hoy hay aparatos... tecnológicos que te permiten saber si es de día o si es de noche sin necesidad de abrir la ventana. Bueno, es que es un reloj. Como la radio, por ejemplo. Sí. O el reloj. Es un reloj, es muy rudimentario. O un amigo. Bueno, no, esto es más rudimentario que un amigo. Buenas tardes. ¿En este crucero submarino es posible observar la flora y la fauna? Sí, bueno. O sea, ¿tiene ventanillas amplias o un gigantesco visor como el Nautilus? No, tenemos los ojos de buey. Pero son muy pequeños los ojos de buey. Bueno, pero el suficiente es para... ¿Suficiente para qué? Para uno. Bueno, para ir mirando la flora y la fauna, como usted señala. ¿Por qué no tienen, como tenía el submarino Nautilus en la novela de Julio Verne, un gigantesco visor que permitía ver los tentáculos de un pulpo gigantesco? Pero eso es mentira. Las dos cosas son mentiras. Mentira, señor. Las dos cosas son mentiras. Si yo miro por ese ojo de buey de porquería, por más pulpo gigantesco que viniere... No veo nada, señor. Primero que no existen los pulpos gigantescos. Menos de Julio mal, Verne. Porque si existieran tampoco podría verlo. Y segundo, que se le rompe todo con la presión que hay allá. ¿Cómo se le rompe el pulpo? Se le rompen los vidrios. El vidrio, no se rompen los vidrios. Sí, claro. Con la presión de que hay allá. Es mucha presión que hay. Imagínese, se pesa todo ahí, todo el agua que tiene arriba. ¿No vio ese ruidaje que hacen en las películas? Que parecen como... crujidos de dedos. Sí, de mueble que se está por romper. No, a mí me gusta siempre esta escena de la película, ¿no? Que medio se les rompió el submarino. Entonces, se están yendo hasta el fondo. Sí, tú. Bien. Entonces, hay un máximo, que son, ponele, 200 metros. Y ya pasaron. Van 250... empiezan a salirse los tornillos para el lado de adentro. Un tipo va al baño y viene con una lata llena de tornillos. Señor, pudo haber ido a cualquier lado. Y entonces, ¿cuánto más aguantará? Empiezan los diálogos, ¿no? Y el motor que no arranca. Y ahí empieza a acabarse el aire. Bueno, entonces uno dice, ¿por qué no matamos a la mitad de nosotros y nos respiramos el aire que le sobra. Pero no es así, no. ¿Cómo que no es así? No, no es así. Matamos la mitad, duramos el doble. De todos modos, parece que no hay solución, porque si está ya... Nunca hay solución, señor. Yéndose hacia el fondo, parece que va a ser así nomás. Igual veo que no hay ahora películas de submarino. No, sí, son las mejores. La última que vi fue una con Ed Harris haciendo de alemán, o de, creo que de ruso en realidad. Sí, es una historia de un submarino ruso. Los hacen iguales, a los rusos y los alemanes los hacen. Son todas iguales. Sí. Son todas iguales. El tipo espía por el periscopio, están amontonados. Es que no hay mucho para hacer. ¿Qué va a hacer? Pero, el actor tiene un periscopio y se termina la película. No hay más para hacer. No, tiene razón. Le entra agua. Hay pocas mujeres en el submarino. Son todas películas así, de misoginia pura. No sé si es misoginia. Nosotros con Campanella estamos planeando una película de submarinos. Ah, mire usted. El submarino amarillo se llama. Bueno, sí. Es un poco una comedia porque... no era una comedia, pero como tuvimos que ponerlo a Francella... ¿Por qué tuvieron que ponerlo? Y sí, porque tenía un contrato que lo teníamos que poner. Entonces era una película donde había muchos hombres, una cosa muy violenta, ¿no? Qué sé yo. Y está Francella, que es el divertido del submarino. Ay, ¿qué cuentan los chistes? Cuenta chistes, qué sé yo. Esto arruina un poco la película, pero era indispensable que lo pusieran. No, pero me dijo que era una comedia. No. Era una película seria, pero tuvimos que ponerlo a Franchella y es una comedia. ¿Y cuál es la línea dramática de lo que ocurre allí? Bueno, el protagonista es Ricardo Darín, también porque es obligatorio. No, obligatorio no es. En el cine argentino, el protagonista de las películas es Ricardo Darín. Entonces lo pusimos y él está con un papel de capitán de un submarino que usted lo ve. ¿Y dice que es un capitán de submarino? No exactamente, pero... Bueno. De lo que dice, este hombre algo es. Bueno, pero es... No sé cuál es el physique du rôle de un capitán de submarino. No sé si existe un physique du rôle. Más bien parecido a Ed Harris. Ah, bueno. Pero, es muy dramático todo. ¿Y están que en una emergencia? En realidad, como no conseguimos submarino para grabar... Bueno, puede hacer una escenografía... Tampoco conseguimos... Lo que conseguimos fue un colectivo. Medio lo disfrazamos de submarino, le pusimos un periscopio. Sí. A cada rato Darín mira. Entonces, casi no hay submarino. Y todo lo que hay son tipos sentados en una especie de litera, que siempre es la misma, que cuentan cómo es su vida familiar, cada uno. ¿Y por qué justo aprovechan el lugar de un submarino? El submarino se va desdibujando en la historia que usted sí, está con... era indispensable. Sí. Entonces, bueno, primero tipo cuenta que es casado, que la mujer le es infiel. Otro cuenta que la mujer es fiel. Pero... Y todos cuentan cosas, ¿no? Al final las historias se van entretejiendo. No mucho porque son tres. Ah, bueno, entonces... Pero viene a saberse que el que anda con todas las mujeres, incluso con la que parecía que no era infiel, es Darín. Era el capitán. Que es el capitán. Que él no quiere contar nada. Claro. ¿Por qué no cuenta algo? Porque siempre se reúnen a la noche, o a lo que a ellos les parece que es la noche, alrededor del fogón. ¿Qué fogón? Adentro de un submarino, fogón. Bueno, ese fue uno de los problemas que tuve. Sí, bueno, ¿qué le parece? ¿No? Pero Campanella dijo, yo prefiero respetar la cosa así de tribal, digamos, de reunirse alrededor del fuego a contar, que no respetar las normas de los submarinos. Bueno, está bien, pero... Igual se filmó afuera esa escena. Pero, porque adentro el colectivo llenaba, digo, humo. Incendiamos dos colectivos de la línea 14. Pero señor... Bueno, y se va tejiendo eso, ¿no? Y cada tanto, cada 30, 40 segundos, una visión del océano visto desde el periscopio. ¿Cada 30 segundos? O sea, es mucho. Agua como hasta la mitad del periscopio y todo... Sí, se entiende. Con unos ruidajes así, como estos así, ¿no? Sonidos del agua. Ahora justo no haces. Bueno, ese. Y se descubre todo, o sea, Darín se descubre que sale con todas las mujeres de... Y se descubre porque el submarino por ahí tiene un inconveniente y se va a pique. Ah. Y entonces ahí se empiezan a mirar los cuatro y se nos quedan 35 segundos de aire, dice Darín. Ahora dice, no me importa confesarles algo. Y los mira, ¿no? Él los hubiera mirado más. Sí, pero... Pero... Son quedaban, 35 segundos. Quedaban 35 segundos, le dijo Campanella, apurate que... Dice, yo soy el amante de todas tu... Soy el amante de todas sus mujeres. ¿Cómo? Soy el amante de todas sus mujeres. ¿Que es el amante de todas las mujeres? ¿Cómo? De todas sus mujeres. De todas las mujeres. También en la película se lo hacen repetir. Ah. No puede ser, dice uno, qué sé yo, todo eso. Pero ahora no pueden hacer nada, dice, porque igualmente moriremos. Pero qué crueldad. ¿Y para qué lo dice entonces en ese pues momento? Sí. Y en eso, yo oye un zumbido, brum, brum, arranca el submarino. Oh. Arranca y empieza a irse para arriba. Y Darín los mira y dice, pará, pará. Dice, no, no me van a hacer caso a lo que les dije, ¿no? Pero ¿cómo, Muchachos, muchachos. ¿Qué muchachos qué? Le acaba de decir a la tripulación, no, le dicen. Todo esto es mentira, era un chiste. Es un chiste. Es mentira que yo me acosté con todas sus mujeres. ¿Cómo? Que es mentira que me acosté con todas sus mujeres. ¿Con todas las mujeres? Sí. Son mujeres. Y ellos no le creen, no le creen que es mentira. Y no. Uno le dice, a mí me parece que es cierto. Le dice. Y ahí... Francella se está desdibujando hasta ahora, no lo vi más. No, Francella al final no vino. Ah, de pronto desapareció, ¿no? Y bueno, lo matan. ¿Lo matan al capitán? Lo matan al capitán. Ni esperaron a salir afuera. ¿Y de qué modo lo matan? Porque eso me... Lo acogotan. Un rato cada uno. Y bueno, llega el submarino después a la base. Y bajan todos. Están bajando todos. Sí. ¿Alguna novedad? No, no. Dicen, no, no. ¿Cómo no? Todos se miran como diciendo, en realidad sí. ¿Y mataron al capitán? Dicen, ¿cómo? ¿Y el capitán dónde está? ¿El capitán? Claro, el capitán Darín. No, no, no viajó con nosotros. ¿Cómo que no viajó? Debe haber comprobantes, las fichas. Y se van todos y listo, termina la película. No, es un final demasiado abierto, ¿no? No, no, no, qué abierto. Usted terminó la película. Bueno, sí, terminó la película, pero... Campanella le quería agregar. El sargento Pisala fue ascendido, qué sé yo, el otro, ¿viste? Sí, ¿quién es? ¿Y a quién le importa eso? No, a nadie, pero... ¿Por qué ponen eso en las películas? Y para ponele que, ustedes... que termina la película... A ver, ¿qué película puede ser? Y que podamos contar además el final. Cualquiera. Ponerle Rebeca, una mujer inolvidable. Sí. Un incendio. Se quema la casa, qué sé yo. Terminó. Y abajo ponen... La compañía de seguro. Laurence Olivier se casó con Vivien Leigh y murió en 1980. ¿Qué nos importa? Sí. Bueno, eso es un dato más, claro, que usted tiene fuera, bueno, de la película. Es lo que no pudo filmar, lo pone ahí. Sí, sí, eso lo quería poner Campanella también, incluso algunas cosas que él tenía que decir que no tenían que ver con... No, bueno. ¿No? No sé, no me parece muy eficaz el final, además. Queda... El final abierto dice que no está el capitán. Y no está, pero el cadáver debe estar adentro. Va a haber una investigación. ¿Va a haber en dónde? Eso es Submarino Amarillo 2. Bueno, pero... Es un vigilante que estaba ahí y que ya de que lo vio, ahí aparece Francella. Ah, bueno. Pero bueno, esa es otra película. ¿Le gustó? Mire, la verdad, no sé por qué un submarino, porque podría haber sido en cualquier otro lugar, todo eso que cuenta. No, porque estamos hablando de submarinos. Bueno, sí, hablando de submarinos, pero podría... ¿Qué quiere que le cuente una película de Francella que transcurre en la cancha de Huracán? Se la cuento. No, pero está bien, pero no sé, el fogón, el colectivo, finalmente no había nada de submarino. Sí, como no había el espíritu. Más que un periscopio y el... En submarino hay muchas frases, ¿eh? Bueno, sí, las frases, ¿qué? ¿Durante la película hay frases? Sí, hay frases. De cómo es la vida del submarinista, sí se llama. Ah, ¿se llaman submarinistas? Sí, sí. Los que navegan, sí, digamos. ¿Y qué frases? ¿Que hay una filosofía, por ejemplo, del...? A un metro de nosotros hay monstruos que ni siquiera imaginamos. ¿Me la repite? Porque... A un metro de nosotros hay monstruos que ni siquiera imaginamos. Imaginamos, que ni siquiera imaginamos. No sé. Si saliéramos afuera, moriríamos aplastados. ¿Aplastados por quién? No tiene mucho sentido. ¿Puede morir más aplastado adentro del submarino? No, afuera, por la presión del agua. Si un tipo sale afuera, te queda chato como cinco de queso. Sí, no es muy metafórico. Pensar tampoco que nuestras familias están tan lejos, pero también tan cerca. Pero también... Tan cerca. Tan cerca. No se entiende muy bien el... No. Debe ser la presión del agua. Sí, claro, imagínese. Debe ser. Bueno, esa es la película que bueno, hemos hecho con Campanella y con el asesoramiento de muchos buzos amigos. Y bueno, gente que tiene que ver con el submarino, que van... son la armada, guardavidas, ¿qué? No, guardavidas no tiene nada que ver. Gente que tiene que ver con el agua, gente de obra sanitaria. No, pero no tiene que ver con un submarino, señor. Eso va de la armada, se encarga de esas cosas, no sé. Hay agradecimiento, dura 15 minutos la parte de agradecimiento. Y la película, ¿cuánto? Porque la película 20. Ah, 20 minutos, porque Campanella es muy agradecido, entonces se puso a agradecer. Y primero a los dueños del submarino, a la armada, al tipo. ¿Y dónde termina, además, la cadena de agradecimientos? ¿Dónde termina? Porque usted puede agradecer... Para Campanella, en ningún lado. Es difícil. Empezó, se puso, una noche se puso agradecido y empezó a agregar agradecimiento. Y dijimos, pero Juan, dejate de agradecer. Sí, señor. Porque no, se nos va a ir la película en agradecimiento. No, ¿qué te crees? Que yo soy un ingrato, dice. No, bueno. La gente después, no se después queda. Después hablan, dice, que no les agradezco. Empezó a agradecer por existir a fulano tal, sí, sí, por existir. No, encima si pone el motivo del agradecimiento. Sí, claro, ¿cómo no peor, lo va a poner? Es peor. No, dice, si no van a creer que estoy loco, dijo Campanella. Van a creer que le agradezco por compromiso, no. Le agradezco por aquellos 500 pesos que me prestó. No, señor. Que entre paréntesis todavía no se los devolví. Escrito. Escrito, entre paréntesis. Bueno, nos tenemos que ir... Sí, claro, claro. Esta gente trabajaba en este programa. Son los tres suboficiales que acompañaban a Darín en esta hermosa película que todos filmamos. Vienen del canal de Panamá. Sí, sí. Cruzaron con submarino. Sí, claro que sí. Y van a estar en el próximo bloque aquí en La Venganza. A prepararse entonces. Pausa.